Hola. Hola, sí. Hola, ¿qué tal, Anabela? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Marcos Ponce, simplemente querer hacer un Marcos aporte. Ponce. Yo soy propietario no residente permanente de Huerta Grande, pero de todas formas, a la distancia, al enterarme de esta audiencia pública, quise hacer una participación y comentarles que ante el desconocimiento del hecho y demás, coincido y al leer el proyecto coincidí con los oradores anteriores en las diferentes este tipo de cuestiones, en que de los impactos que tiene este tipo de proyectos, de lo ambiguo que se vio o que vi esta documentación en muchos puntos, y sobre todas las cosas, que también se haga uso de los recursos que por ahí ya están o reactivarlos justamente para que no se haga una carga pesada al vecino. Simplemente indicar eso, que a la distancia coincido absolutamente con todo lo que dijeron los oradores, los vecinos residentes que están ahí y que están al tanto de la problemática. Pedirle por favor a los concejales y también a los representantes del Poder Ejecutivo que piensen en el vecino. Piensen en los recursos naturales que tiene la ciudad, porque es el gran valor, el gran tesoro que tenemos. Y por favor, propiciar la participación ciudadana en este tipo de cuestiones. Muchas gracias, señora presidenta.